la huevo, mi lo malo. If you want to go wash, now what are you going to use? To ba fese be, oh, mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to use? buenas tardes. Estamos otra vez en Brujas sin Escoba. Hemos empezado escuchando una canción de Fela Kuti, Water Not Get Enemy. Saludo a las brujas detrás del espejo. Judith, Vero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Justo ahora me estaba subiendo aquí Judith el micro. Pues encantada de volver a estar en las ondas de la Irola. Sí que es cierto que ahora ya no se nos puede escuchar ahora mismo por un problema técnico, no se nos puede escuchar en antena. Estamos intentando solucionarlo, pero sin embargo la red pues nos ofrece ese otro medio para conectarnos con vosotras y hablar de las temáticas que nos preocupan y que preocupan, que en el día de hoy es el tema del agua. Hola, Judith. Hola, aunque parezca mentira, sí, nos preocupa el tema del agua. Sobre todo con este día. Sobre todo con este día que hemos elegido para hablar de ello. Y nada, por eso no os voy a dar el teléfono, que siempre os digo que hay un teléfono en la Irola para que nos llaméis, que es el 94-421-7060, al final sí lo he dado. Y bueno, y encantada de estar aquí con vosotras. Eso es, bueno, llevábamos un tiempito, estamos ahí un poco desaparecidas, pero seguimos. No estamos on the line, o sea, estamos on the line, no on the air, pero seguimos conectadas, las brujas. Como ha dicho antes Vero, este programa vamos a dedicarlo a hablar del agua. Uh-huh. Así es. Así es, y vamos a empezar con el mundo onírico. Muchas veces hemos soñado con el elemento agua, y así que os voy a aclarar un poco lo que puede significar este sueño. Se le suele atribuir un deseo de regresar al vientre materno. El agua es símbolo de vida, sentimientos, fecundidad y abundancia. De allí la importancia de estos sueños y la variedad de significados diferentes. La calidad del agua que aparece en el sueño dice mucho del propio estado emocional del soñante. Si el agua se ve clara, indica sentimientos puros, tranquilidad, paz. Y por otra parte, si el agua aparece turbia, es habitualmente indicio de enfermedades y dificultades personales. El agua sucia y estancada, aun si está corriendo, indica maldad, corrupción, latrocinio. Soñar agua limpia, transparente en cualquier forma, es siempre buen presagio de alegrías, gusto por vivir, prosperidad, tranquilidad, etc. Cuando se sueña con agua sucia, en cualquier forma que aparezca, y peor, si es lodosa, insinúa mala salud o acontecimientos desagradables, amistades indeseables e hipócritas. Soñar que agua limpia y fresca cae en la cara o en la cabeza del soñante es anuncio que las ilusiones de amor van bien. Cuando el agua es clara, limpia y parece quieta, o acaso con suaves ondulaciones y reflejando al cielo, es un reflejo de lo cósmico, en la meditación tranquila. Soñarse jugando con agua limpia o caminando en ella anuncia que pronto habrá ilusiones agradables, lo que es más indicativo si aparecen plantas de ornamento y flores acuáticas. Soñarse bebiendo agua fresca y exquisita es anuncio de la próxima realización de sus deseos y deseos. Soñar una hermosa cascada o una bonita fuente que esparce el agua presagia que muy pronto el soñante recibirá una amplia y merecida recompensa a sus esfuerzos, así como que habrá salud. Cuando dicha agua aparece en algunos sitios, es corriente y agitada, presagia honores, éxitos sociales. Particularmente cuando se desenvuelve en un medio apropiado como lo es el intelectual. Soñarse acarreando agua limpia para uso doméstico insinúa que sus asuntos prosperan y que pronto alcanzará nuevas metas con éxitos. Soñar personas alegres que pasan llevando agua limpia para uso doméstico insinúa que sus asuntos van por buen camino y que pronto rendirán importantes ganancias que le permitirán disfrutar de diversiones, paseos y otros beneficios que ha estado deseando. Soñar con agua sucia, lodo que se le supone pestilente y peor si aparece movido por una tormenta, es un anuncio de riesgos, peligros, tristezas y muy posiblemente que se acerca una mala racha en todo lo que se está haciendo. En la realidad, este sueño es un aviso para poner más cuidado a sus actividades en el trabajo, los negocios o la vida soñal. Soñarse hundiéndose en agua sucia o que lo bebe indica que está cayendo en serios errores y pronto empezará a sufrir naturales consecuencias. Será peor aún si sueña que se está ahogando en agua sucia. Soñar aspersores de agua que funcionan en nuestro jardín insinúa que somos personas agradables a los ojos de los demás. La gente se siente cómoda con nuestra presencia y ello nos hace entrar fácilmente en confianza. Soñar que el agua de un aspersor nos salpica insinúa que una persona del sexo opuesto está empezando a enamorarse de nuestra personalidad. Mira. Ese es el significado onírico del agua, ¿no? Si Eso sueñas es. Con agua. Si sueñas con agua. Básicamente, si sueñas con agua limpia, símbolo de que las emociones están bien, que todo, que es positivo, y si sueñas con aguas estancadas y sucias, que bueno, que la cosa en el terreno emocional y material está un poco estancadilla. Turbia. Turbia, sí. Fango. Soñamos mucho con agua, o sea, si nos acordamos así, es uno de los sueños más recurrentes que hay, lo que pasa que toma mil formas, aquí al final aparece una, ¿no? O sea, no se habla del agua nieve, ni de la cristalizada, ni de todas estas aguas, de los sueños que podemos tener. Claro, o de ahogarse, o de sí, ahogarse sí se sí habla. Ah, vale. Que te estás hundiendo, ¿no?, en agua. Ah, vale. Que varía, si es agua limpia o agua sucia. Si es agua sucia, pues es que las emociones, o sea, que te estás hundiendo porque tienes un problema como muy grande, ¿no? Y no puedes salir de él. Así que eso. Así con el agua. Alguna vez me comentaron esto, ya sería como el lado místico que no tiene ninguna base científica ni comprobable de ninguna manera. Esto nunca se sabe, eso. Bueno, algún científico habrá. La escuela de Berkeley, la Universidad de Berkeley, querrá hacer un estudio sobre esto. Que era prudente dormir con un vaso de agua o con algún recipiente con agua al lado de la cama, porque esto absorbía y las energías que uno desprende al dormir, ¿no? Pero lo importante era no beberla luego, sino que solo tenerla al lado de la cama para que absorbieran, que eso estaba bien, pero luego desechar esa agua. Eso me lo comentaron, claro, esto sí que te lo comentan como en los ascensores, ¿no? De conversaciones efímeras de cosas que te comentan de repente. Hombre, sí que es cierto que el agua afecta. O sea, por ejemplo, cuando las varitas zahoríes, ¿no?, que se utilizan para ubicar dónde están las corrientes del agua, que todo el mundo dice, ah, las varitas zahoríes, eso es una invención. Eso es un método que se lleva utilizando desde la época de los árabes y que básicamente lo que hace es medir o detectar la energía electromagnética de un sitio en concreto por la corriente de agua que pasa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a la hora de dormir, sí que es cierto que donde existen corrientes de agua, una descansa peor, porque hay movimiento y hay energía y hay magnetismo que se está desprendiendo. Uh-huh. O sea que sí que es cierto, no sé si un vaso de agua, claro, va a absorber tu energía, un vaso de agua. Esto lo puede. Me parece una fuerza un poco relativa, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que se tiene que tener en consideración a la hora de dormir en qué sitio tienes ubicada la cama, y a ser posible que esa cama no esté ubicada en un sitio donde haya corriente de agua. Por ejemplo, aquí también se fija, ¿no?, en esa, sí, contempla también dentro de la organización de los espacios el tema de las corrientes de agua. Sí, por ejemplo, se nota mucho aquí con la ría de Bilbao, uh-huh, se nota muchísimo, ¿no?, la gente que vive en la orilla de la ría, cuando la ría baja fuerte, fuerte, fuerte, se descansa muchísimo peor. Y es porque el nivel energético es muy alto. Ajá. Y claro, es una explicación también, aparte los vecinos y las vecinas de Irala estamos un poco taraditos. Porque pasa muchísima agua subterránea por debajo de nuestras casas. Ah, ¿sí? Sí. Por aquí es como una bajada, ¿no? Y por debajo hay como manantiales que supuestamente bajaban de arriba de los montes y entonces pasan directamente, o sea, desde por debajo de las casas y bajan hasta desembocar en la ría. Entonces, hace años encontramos que podía ser una de las explicaciones porque la energía está revuelta en Irala. Bueno, es una energía curiosa. Bueno, me imagino que en todos los barrios, ¿no? Pero en este puede ser que una explicación, no sé si lógica o no lógica, sea esa. Que si afectan, ¿cómo no van a afectar las corrientes de agua? Claro, no, sí, o sea, bueno, habría que ver qué dice la gente de Venecia. A ver cómo están. Y bueno, y ahora pues, no sé si ponemos una cancioncita y luego hay un artista japonés que se llama Emoto Masura, que luego hablaremos un poquito más sobre él, que hizo un montón de experimentos que hablan sobre el agua, ¿no?, y la importancia que tienen los mensajes en el agua. Es decir, que se ha probado científicamente que cuando tú le hablas al agua, en el agua aparecen cierto tipo de dibujos. Entonces, que si tú le mandas, o sea, le emites palabras negativas, el agua se enturbia. Y si tú le mandas vibraciones positivas, el agua se convierte en preciosos mandalas. Bueno, más que se enturbie, realmente lo que hace es cambiar la molécula. O sea, la composición de la molécula se cambia. La molécula de... Sí. la molécula de lo que es el agua pura, pura, pura, eso se mide su pureza, se mide por su molécula, una estructura fractal, el típico copito de nieve que nos sacan en el telediario cuando dan el tiempo y que va a nevar, ¿no? Esa sería la pureza. Supuestamente, cuanto el agua está más contaminada, esa molécula, su forma, es como el cáncer también, ¿no? Pues su forma muta de forma y se nota que hay algo que está descomponiendo su forma. Claro, porque lo de hablarle lo entendería porque uno, o sea, las ondas sonoras de cuando habla sí que podría producir, ¿no?, ondas en el agua. No sabía que además, o sea, algo más, no solo superficial. Sí, sí, se no cambia la molécula. Mira. Sí, luego aquí hay como creo que unos experimentos que él hizo y se sacaron fotos y se veía, ¿no? Esto. Sí, esa campaña creo que estuvo en el metro de Japón, ¿no? Sí. O sea, que luego, claro, ha tenido muchas críticas y, o sea, se la ha cuestionado mucho, pero bueno, ahí, o sea, está ahí, ¿no? Y se hicieron bastantes experimentos y este hombre pues intentó dejar patente que eso era cierto y que existía. Mira, interesante. Bueno, yo creo que es mejor que lo leamos ahora, bueno, ¿no? Sí. Ya que hemos empezado con el, vale, con sí, el sí, tema, sí, ¿no? Sí, y, porque yo ya estoy intrigadísima. Y después tiramos la canción de Camarón. Vale, aquí dice que los experimentos de Moto consisten en exponer agua en recipientes a diferentes palabras, dibujos o música, y entonces congelarla y examinar la estética de los cristales resultantes mediante fotografía microscópica. Aquí cuando habla de cristales resultantes, lo que se refiere es a la composición de esa molécula. El punto esencial de las teorías de Moto consiste en que el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influyen sobre el agua y esta cambia a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos el 70 al 80% de agua, deberíamos comportarnos igual. Debería usted aplicar mi teoría a su vida para mejorarla. Esto es lo que comenta el señor Emoto. La prueba que aporta Emoto para convencer a las personas es la superior belleza de los cristales de hielo extraídos de agua tratada en su experimento frente a la baja belleza de los del agua no tratada, o sea, esa descomposición. Los creyentes en Emoto, por tanto, aceptan que mentalmente o por la palabra se puede influir en la estructura o en las propiedades de una sustancia química como el agua, y que dicha influencia, extraordinariamente positiva, pasaría del agua al cuerpo humano posteriormente al ingerirla. Aquí volvemos al tema del sueño, al no te bebas el agua después de haber dormido. Quizás tus sueños no sean sueños, sino pesadillas, ¿no? Las afirmaciones de Emoto contienen otras afirmaciones discutidas, como materias como el arroz y en general la materia orgánica e inanimada se comportan de la misma manera descrita por el agua y que las maneras de inducir estos cambios abarcan más posibilidades. Sin embargo, no existe ningún mecanismo conocido ni hipotético para que esto suceda y Masaru Emoto no ha aportado ninguna prueba científica a favor. Por el contrario, sí existen múltiples pruebas en contra y, por tanto, esta afirmación y derivadas son consideradas por la ciencia como falsa. Bueno, aquí entramos en la epistemología de la ciencia, ¿no? De cómo, qué parámetros se utilizan para medir la refutación de esta hipótesis. El agua no es influenciada de manera alguna por el pensamiento humano, la música o las palabras escritas en su envase y no cambia en absoluto como respuesta a estas posibles influencias. Demontar científicamente la teoría de Emoto implicaría que algunas bases de teorías probadas por innumerables pruebas experimentales replicadas por múltiples investigadores como la física, la química moderna, son erróneas o están incompletas. Vamos, que está cuestionando lo que es el sistema de conocimiento de la física y de la química, que es también un poco con lo que pasa con la teoría de cuerdas, ¿no? Todo aquel conocimiento que se escapa de las herramientas científicas de las que disponemos actualmente, pues están sometidas a este ejercicio de la duda, ¿no? Que tiene mucho que ver con la soberbia humana también, ¿no? Con creernos que lo sabemos todo. Según Emoto, dos envases de cristal iguales conteniendo arroz o agua de una misma procedencia a los que escriba la palabra paz, gracias o guerra, idiota en su exterior se comportarán al cabo de un tiempo de manera diferente, cambiarán por ello. En el agua los cristales de hielo obtenidos del bote bien tratado serán bellos y los cristales del bote mal tratado serán feos. Si el arroz, el bote de arroz mal tratado degenerará, se pudrirá o perderá el sabor o ennegrecerá y el otro no lo hará. Bueno, aquí lo que propongo es que hagáis el experimento. Uh-huh. Que hagáis el experimento, para ello vais a necesitar un microscopio, evidentemente. claro, para mirar, y vaya a necesitar un microscopio y tiempo. Y yo aconsejo que dentro de este juego que os proponemos, pues que se me ha olvidado lo que iba a decir. A ver, dentro de este juego que proponemos con el agua, aparte de tener un microscopio, que tengáis también el tiempo suficiente y que la habléis todos los días, eso es lo que quería decir, que la habléis todos los días como sucede con las plantas. Porque otra de las ramas que la ciencia obvia y que ha obviado durante mucho tiempo, a excepción de Marvin Harris estuvo estudiando bastante esto, es el tema de la comunicación entre las plantas. Se dice que las plantas se comunican entre sí, que también se comunican con el exterior, y que su cuerpo, a diferencia del cuerpo humano que está focalizado en el cerebro y en el corazón, su cuerpo es un sistema inteligente en todas sus partículas, que es un poco también lo que pasa con el agua. Así que bueno, pues poneros un tarrito de agua, a ser posible de que os bajéis de un manantial, pues si subís al Pagaserri, cogéis una fuentecita de ahí del Pagaserri y echáis un poquito de agua, y bueno, un poquito de agua, la dividí en dos vasos, en uno le ponéis la palabra amor y en el otro le ponéis la palabra odio, y todos los días cuando os levantéis, también os puede servir para hacer una buena terapia, pues a una le decís palabras de amor y a otro le decís palabras de odio. Y de paso pues hacéis una sesión terapéutica estupenda y maravillosa. Y con las plantas pues tres cuartos de lo mismo. Hombre, yo con las plantas la verdad que no le hablaría mal nunca, ¿no? Pero bueno, allí lo dejo para quien quiera hacerlo. Y si veis que se está pochando, pues le habláis bien y así ya tenéis la prueba clara de cómo trata, ¿no? Bueno, interesante desde luego. Aunque no sea comprobado científicamente, al igual que la teoría del vaso de agua. Son ideas, ¿no? Que pueden... Las conspiraciones mueven el mundo. Si no hubiera existido conspiraciones, no existiría nada de lo que existe ahora mismo. Muy cierto. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la canción antes propuesta, ¿no? Vamos a escuchar a Camarón y a Paco de Lucía con Como el agua. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana, limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, cabaja del monte. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Oh, oh, oh, oh, oh. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Thank you. Bueno, estábamos escuchando a Camarón y Paco de Lucía cantando Como el agua, que, bueno, muy bonito. Bueno. Bueno, nos vamos a meter un poco al nivel mundial, ¿no? Porque se dice que la siguiente guerra va a ser la guerra del agua. Bueno, yo creo que ya la guerra del agua está presente, o sea, que lleva presente muchísimo tiempo, que hay muchas comunidades que se están desplazando precisamente por el tema del agua, especialmente en África. Y bueno, el problema también está llegando al sur, porque sí que es verdad que en el sur de la península siempre ha habido sequía. El problema, sin embargo, ahora es más agudo, porque aunque ha habido sequía, había acuíferos, ¿no? Había agua subterránea. Entonces, pues la gente podía tirar de esa agua subterránea con los pozos, y ahora el problema es que tampoco los acuíferos dan de sí, y que lo que está lloviendo, pues los niveles que hay de agua subterránea pues no están llegando a lo que se necesita para cubrir la necesidad, ¿no? Entonces cada vez lo que se están denegando los permisos para hacer pozos. Solamente se otorgan permisos para sondear, es decir, ubicar dónde está el agua. Y entonces, pues claro, la situación es muy complicada, porque están ahí en lo alegal, ¿no? Las personas que están haciendo, pues están sondeando, se buscan excusas, al final encuentran el agua, y lo que están surgiendo son pozos ilegales, claro, ante la carencia, porque ya aparte de esto, si ya nos vamos, por ejemplo, a la zona de Almería, que es la zona de los invernaderos, que es una zona que necesita muchísima agua, en Almería es un desierto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues en Almería se ha tirado mucho de esa agua subterránea. Se ha tirado tanto de esa agua subterránea que se ha llegado a unos niveles tan bajos que el agua del mar está penetrando en esos acuíferos, y esa agua que antes era dulce ahora es agua salada. El caso de Andalucía, bueno, supongo que hablo del caso de Andalucía porque es el que sé de experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, en lo que es mi casa en Jaén, que vivimos en el campo, ¿no? La casa familiar, nosotras ya no tenemos agua. A pesar de tener tres pozos, de intentar buscarla, ya no tenemos agua. Y lo que está cayendo, pues al final no es para nada suficiente para restablecer. La situación es complicada, pero sin embargo hay 400 y pico campos de golf en Andalucía. Que hay que regar. Sí, hay 400 y pico campos de golf que regar, que sí que es verdad que se están buscando formas alternativas para regarlo con la depuración de las aguas saladas y todo esto, pero claro, todos estos procesos son muy lentos porque no se están tomando en serio. Parece que hasta que realmente ya toda Andalucía no tenga agua va a ser cuando la cosa pues no quede otra, ¿no? que averiguar técnicas para poder extraer el agua. Y mientras tanto, pues solamente con observar, creo que hace un par de semanas salió una noticia que era muy interesante acerca del retroceso de la hierba en la península ibérica. O sea, hablaba de a principios del 2000, más o menos, creo que era el 2005, por ahí, hasta la actualidad, y se veía como la hierba que antes era estaba extendida, ¿no?, por casi todas las comunidades, ahora simplemente lo que estaba era bordeando lo que era la zona de la península, o sea, toda la cornisa cantábrica, alguna parte en la parte de Cádiz, y en Portugal, por ejemplo, Portugal había desaparecido muchísimo, que esto también tiene que ver a su vez con el tema de los incendios, ¿no? Como ese incendio que hemos tenido hace poco en Galicia, que se ha comprobado que ha sido un incendio provocado, que ha sido un incendio provocado además en justo cuando unas condiciones climatológicas muy adversas, porque estaba viniendo, había un huracán, o sea que lo hicieron todo muy bien pensado. Y aquí seguimos, ¿no? También hubo otro incendio, que era el Bosque Encantado, que era un bosque que se encontraba en Castilla y León, uno de los bosques más bonitos de toda la península, y también salió ardiendo, y también se achaca a que fue cosa de especulación. En el caso de Castilla y León sí que se habló un poco de que tuvo que ver con la ganadería extensiva, porque al ser un parque natural pues no podían pastar los animales, o no de la forma que el ganadero quiere, ¿no? Y se le metió fuego. O sea que, bueno, se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Bueno, que hay que recordar también, o sea, el tema del agua, lo complicado que tiene, porque no, si te hablan de agua, uno dice, pero si hay mucho agua, ¿no? El mundo tiene una proporción enorme de agua, pero lo que es el agua dulce, la que es bebestible, es muy poca, es un recurso agotable, al igual que muchos otros, ¿no? No es un recurso infinito, ¿no? Vuelve con la lluvia, sí, pero cada vez llueve menos y no vuelve en su totalidad. Hay aguas subterráneas que se van nutriendo poco a poco y que son depósitos que se han formado a lo largo de muchísimos años. O sea, millones y millones de años. Y al final lo que va quedando, sí, es mucha agua salada de mar, que esa requiere un proceso de purificación para que sea bebestible. Si no, no sirve ni para riego, no sirve para beber, o sea, al final solo para los peces, vamos, pero no sirve para nada más, para el uso humano, ¿no? Para la subsistencia. Y al final también, con las fuentes de aguas dulces, también está pasando mucho también el tema de la contaminación. O sea, se están contaminando mucho de las fuentes de agua bebestible que podrían existir en el mundo, y entonces cada vez es un recurso más escaso. Y por eso se tiende a hablar que las próximas guerras no van a ser a raíz de este recurso, que al final se requiere tanto para una subsistencia, para el cultivo, para beber, para todo. Uh-huh. Y eso es como la parte difícil, ¿no?, del tema del agua, y que de hecho estaba ahora acordándome, ¿no? O sea, se puede decir que aquí lo que es guerra del agua la parte dura sí se puede ver en Andalucía, quizás. Pero, por ejemplo, la muerte de Berta Cáceres estaba directamente relacionada con un tema de aguas, que tenía que ver también con una lucha porque les iban a quitar una fuente, un curso de agua, para poder privatizarla y redirigirla para otros bienes económicos que no era la subsistencia de estas comunidades indígenas y autóctonas de esa zona. Sí, está pasando igual que con el tema de las semillas, ¿no? Uh-huh. O sea, son temas que los medios de comunicación no tratan mucho, porque el hecho de tratar significa que la gente tome conciencia. Uh-huh. Y sin embargo, son temas que de aquí a 10 años se van a convertir en, bueno, ya lo están siendo, o sea, ya hay muchos sitios a nivel mundial en los que está sucediendo, en los que está muriendo gente por el tema del agua, en los que muchas multinacionales, como fue el caso de Berta Cáceres, o como es el caso de Cochabamba, o como así donde haya recursos potentes, están siendo monopolizados. Y claro, ahora mismo pues hemos vivido en la época de la abundancia, ¿no? Todavía no estamos en el colapso, ¿no? No estamos en el colapso, depende de dónde se mire, ¿no? Si miras en Andalucía, en Jaén, en casa de mi familia, sí estamos en el colapso. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. Uh-huh. Todavía no estamos en el colapso total, porque tenemos un pueblo al lado al que tú puedes ir y puedes llenar esa agua. Pero ya tampoco la puedes llenar de los manantiales, porque ya los manantiales tampoco tienen agua. Porque antes bajabas, llevabas tu garrafa y te lo llenabas del manantial. Pero ya tampoco hay agua dentro de ese manantial. Ese manantial no había estado seco nunca en la vida. Y sin embargo, ahora mismo está seco. O sea, y ya está claro que de aquí a 5 años, si la situación sigue igual, vamos a volver, es que la gente dice, no, vamos a volver a la época de las restricciones. Sí, pero estas restricciones no son las mismas que las que pasaron hace 15 años, ¿no? O algo así, que fue cuando tuvimos la última sequía gorda. Estas restricciones son mucho más potentes porque, por lo que estábamos mencionando antes, ¿no? De que el agua subterránea pues se está agotando. A raíz de esto, me gustaría leer un poco el caso de Bolivia, de Cochabamba, de un artículo que salió en El País. El artículo es del 2015, pero sin embargo sigue teniendo vigencia. Y bueno, aquí va. Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Era el año 2000 y los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, 15 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia. Marcela Olivera acababa de salir de la universidad y trabajaba en una oficina muy cerquita de la Plaza 14 de Septiembre, en el casco antiguo de la ciudad y en el centro neurálgico de las protestas. Vivía en casa de sus padres y todavía no tenía que preocuparse por pagar la factura. Sin embargo, cuando a finales de 1999 el gobierno de Hugo Banzer vendió a un consorcio internacional la Compañía Municipal de Agua, Marcela salió junto a sus vecinos a luchar por los recursos públicos. En una semana la violencia escaló de forma incontrolada. En abril la ciudad se había convertido en un campo de batalla, cuenta Marcela, hoy convertida en activista internacional por el derecho al agua. Banzer sacó el ejército a la calle y declaró el estado de sitio. Unidades de la policía y las fuerzas armadas se enfrentaron a la población, primero mediante el uso de gases lacrimógenos y después con disparos de francotiradores. Hubo cientos de heridos en la reyerta y un muerto, Víctor Hugo Daza, que todavía pervive en la memoria de los cochabambinos. A instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Bolivia se encontraba hace ya 15 años en plena oleada de privatizaciones. Para conceder un crédito al gobierno de Banzer, las instituciones de Bretton Woods había pedido la venta de las compañías públicas de las principales ciudades del país. Vamos, un chantaje como la copa de un pino. Semapa, la empresa municipal de agua potable y el alcantarillado de Cochabamba, pasó a manos de un consistorio internacional llamado Aguas de Tunari. Este conglomerado, formado por las compañías estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y la boliviana Petrovich y Doria Mendía, decretó de la noche a la mañana un incremento en las tarifas de entre un 30% y el 300%. Después de la guerra del agua, no hemos dado cuenta de que lo que nos había pasado en Cochabamba le estaba pasando también a otra gente en otro sitio. Además, para blindar los intereses de las multinacionales, el Parlamento aprobó la Ley 2029, que abría la puerta para que estas nuevas empresas cobraran por el uso particular de los acuíferos públicos y para que los ciudadanos tuvieran que hacer frente a sus deudas con sus bienes inmuebles. Sobre el papel, esto significaba que Aguas de Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si estos no pagaban, estaba autorizada a desahuciarles y a quedarse con sus casas. Con esta ley no solo se privatizaba el sistema público del agua, sino que también se privatizaban los pequeños sistemas autónomos que dan abastecimiento a un 60% de la ciudad. Estas dos medidas pasan al principio desapercibidas por la población. Son los campesinos los que viven a la ciudad y alertan a la ciudadanía sobre lo que está pasando. Al frente de los campesinos cocaleros que marcharon por la ciudad se encontraba en aquel momento un jovencísimo Evo Morales. Hasta entonces el dirigente sindical había sido un diputado sin mucha proyección nacional, pero la guerra del agua de Cochabamba le situó en el centro del mapa político boliviano. Los cocaleros no participaron en la primera movilización, según recuerda Morales, quien tuvo que incidir a sus compañeros en la urgencia de manifestarse para evitar que el agua se convirtiera en un negocio privado. Como diputado, a mí no podían detenerme, así que me dedicaba a cuidar durante el estado de sitio de los demás líderes de la movilización, dice Morales. Estos líderes eran Omar Fernández, de la Asociación Nacional de Regantes, y Óscar Libera, hermano de Marcela y portavoz de la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida. Entre los tres y junto a cientos de miles de bolivianos que salieron aquellos días a la calle, pusieron en jaque no solo la voluntad del gobierno, sino todo el modelo de privatizaciones que se estaba imponiendo en América Latina. Así, al menos, lo explica Óscar Olivera, al que la comunidad internacional reconoció en 2001 con el premio Goldman por el medio ambiente por su papel en la defensa del agua. Yo diría que la guerra supuso algo más que la recuperación del agua como un bien común. Rompe con un esquema económico de despojo y cambia también el modelo político. Renuncia el gobernador, el alcalde se escapa y la gente se erige con un poder soberano. Desde su casa, vestido con gorra y chaleca en tono khaki, como un guerrillero, Óscar Olivera rechaza su protagonismo en aquella jornada. Medio millón de personas movilizadas deciden el rumbo de la guerra del agua. No yo, afirma con rotundidad. Y apunta también que el conflicto de Cochabamba sirvió para poner sobre el tapete el tema del bien común y la importancia de lo público, algo que todavía hoy se está discutiendo en Europa. Tras el asesinato de Víctor Hugo Daza, con la policía y el ejército reducido en sus cuarteles, el gobierno de Hugo Banzer se sentó a negociar y acordó expulsar al consorcio internacional y remunicipalizar SEMAPA, la compañía de agua de Cochabamba, que la gente tomó al asalto. Óscar recela de lo que entonces se percibió como una enorme victoria. Todavía estaría pendiente convertir SEMAPA en una empresa pública comunitaria con control social. Si bien se ha cumplido con algunos logros, extendiendo redes de agua y alcantarillado, estas redes están secas y el agua sigue sin llegar. Cubierto con un pañuelo y al grito del agua es nuestra, carajo. Marcelo Rojas fue uno de los primeros guerreros del agua que entraron a liberar SEMAPA. Hace 15 años, durante las propuestas, se ganó el sobrenombre del Bandera y así es como todavía hoy le conocen en Cochabamba. El Bandera no ha abandonado la compañía desde la remunicipalización. Hoy trabaja allí como responsable de servicios generales y reconoce que SEMAPA tiene problemas, muchos de ellos derivados de la carencia de acuíferos. En Cochabamba se sectorializa el agua porque no nos alcanza para abastecer todo el día a toda la población. En la ciudad casi todo el mundo tiene tanque elevado donde almacenar el agua, pero en la zona sur la gente lo que tiene son turriles, barriles, porque su economía no alcanza para más, explica el Bandera. Es en esta zona sur que no se cubre SEMAPA, donde se encuentran los barrios de renta más baja de Cochabamba, las calles sin asfaltar, la ausencia de servicios básicos. Muchos de sus vecinos son inmigrantes rurales que llegaron a las ciudades de las montañas o las comunidades indígenas del altiplano y que se organizaron en pequeñas asambleas y comités para cavar sus propios pozos y construir sistemas de distribución. Aún así, dice el Bandera, el gobierno de Morales tiene un plan para conseguir abastecer a la población que protagonizó la guerra del agua, el proyecto múltiple de Misikuni. Misikuni es una vieja aspiración de la administración pública boliviana que consiste en construir en la cordillera andina, a poco kilómetro de la ciudad, la mayor presa del país para canalizar el cauce de varios ríos cercanos y suministrar a Cochabamba agua potable y electricidad durante todo el año. Sin embargo, el proyecto, que se ideó alrededor del 1950, ha sufrido un sinfín de contratiempos y sigue en ejecución. Acusaciones de corrupción y estafa, falta de financiación, problemas técnicos, paralización de las obras, cambio de constructores. Ahora mismo la adjudicaría anterior, la empresa italiana Grandi Lavori, se encuentra enfrentada en los tribunales con el Estado boliviano por el incumplimiento del contrato. A pesar de todo, el Banderas se muestra confiado. Estamos pensando que en 2015 ya vamos a poder repartir agua tratada también a la zona sur. Es el proyecto más anhelado por todos los cochabambinos. Unos cochabambinos que después de una década y media siguen sin contar con el acceso seguro al agua potable en su domicilio. ¿Acaso ganaron la batalla del agua pero perdieron la guerra? El presidente Morales lo niega. Esa lucha del pueblo de Cochabamba, de los diferentes sectores sociales, ha sido fundamental para hacer entender a la gente que el agua es vida. Marcela Olivera asciende por una colina de la zona sur de la ciudad, mientras un camión cisterna hace sonar su claxon en una calle adyacente. Es un carro aguatero, un vehículo privado que vende agua por litro a los particulares que se han quedado sin suministro. Hoy Marcela trabaja coordinando una red internacional de activistas por el derecho al agua y ayuda también en la organización y gestión de varios comités en barrios menos favorecidos de Cochabamba. Después de la guerra del agua nos hemos dado cuenta de que lo que nos ha pasado en Cochabamba le está pasando también a otra gente en otros sitios, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Perú. Así que hemos buscado la forma de coordinarnos para luchar contra la privatización del agua en todas las partes del mundo, cuenta Marcela. La privatización ha cambiado la cara. Ya no son solo los sistemas de agua, sino que ahora son las fuentes de agua, la contaminación por la minería, el gas y todas las demás industrias extractivas. señala, muy crítica con el modelo económico de Morales. La activista advierte que este tipo de privatización no viene solo a través de las multinacionales, sino que también llega a través de los gobiernos, que empiezan a externalizar sus servicios o a utilizar para otros fines estas fuentes de agua para consumo humano. La mejor defensa frente a esto es una comunidad organizada, concluye. Pues sí, ahí estamos recordando, ¿no? Un poco que sirve como ejemplo, es bastante icónico, ¿no? Lo que sucedió en Cochabamba, en Bolivia, que se llama, ¿no? La guerra del agua, que sucedió en el 2000. Está ahí muy presente, ¿no? En este caso, o sea, se ve, porque muchas veces se habla, ¿no? Del Banco Mundial, de cómo ayuda a estos países del tercer mundo y tal, pero fue el mismo Banco Mundial el que le interpuso como exigencia para dar un préstamo al Estado la privatización del servicio del agua. Que es lo que se explica también, entraron un montón de empresas extranjeras, generalmente que vienen del primer mundo, que son generalmente las que extraen los recursos y monopolizan todo lo que son los recursos naturales y básicos, ¿no? De los países menos favorecidos. Y claro, sin tener conocimiento real de la situación económica de la gente que habita en ese lugar. Entonces dicen, bueno, subimos las cuotas, ¿no? O sea, hay que pagar más ahora por el agua, pero sigue siendo pagable, no pasa nada. Claro, estaban subiéndolo un 300% sobre, o sea, subía a tal vez $20 al mes que tenías que pagar de factura de agua para gente que gana 100 al mes. Es imposible de pagar. Los campesinos, imposible pagarlo. Se incluía una cláusula que quizás no se hubiese podido llevar a cabo, pero que incluía también cobrar una cuota por almacenaje de agua de lluvia. De ahí viene la película de la que hablamos también, que trata este tema, que se llama Y también la lluvia, es una película española. Que se escucha como llueve afuera, que un poco iba a eso, ¿no? O sea, son recursos naturales también, o sea, lo absurdo que suena aquí también, que de repente te cobren por el hecho de almacenar luz solar, ¿sabes? O sea, ese tipo de recursos que dices como cuando ya llega al absurdo. Sí, que además es cierto, o sea, aquí se está cobrando, claro, ¿no? Claro. Ese impuesto por la cantidad que te sobra si tienes energía. Claro, pero en estas situaciones, en Cochabamba, o sea, de gente que tiene escasísimos recursos, o sea, desproveerlos ya de algo que es tan básico como el agua. O sea, estaban hablando de que gente ya no podía ni pagar las escuelas de sus hijos y destinar todo su sueldo a pagar agua. O que vivían solo de eso. O sea, obviamente ahí, cuando ya no tienes nada más que perder, se fueron a luchar, o sea, ya a puño y espada y a tratar de conservar ese servicio. Y de ahí lo duro, ¿no? Que al final el gobierno sí que termina rescindiendo, o sea, anulando el contrato, pero estas empresas seguían pidiéndole al Estado que las indemnizara por la inversión que se había hecho. O sea, y con unas cantidades, estamos hablando de Bolivia, que es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Es todo un caso tan absurdo, y en la película, en ese sentido, está muy bien tratado el tema porque lo enmarca en una compañía, ¿no? En una compañía que va a grabar una película sobre la colonización y la colonia en Bolivia. Sí, en Cochabamba. Claro, en Cochabamba. Y se sucede todo este caso que al final sigue hablando de lo mismo, si siguen siendo colonia. Al final, ¿no? Siguen estando invadidos. O sea, los recursos no pertenecen a esos pueblos. No, o sea, siguen estando siempre a merced de grandes inversores, de grandes compañías, que son los que tienen el control de todo lo que es la materia prima. Que es lo mismo que también recordábamos con Berta Cáceres. Apenas se erige una figura que se plantee luchar contra esto, se le viene toda una fuerza ingente encima y suceden estas cosas y luego no hay culpables, ¿no? Aquí no, nadie se hace cargo de esto. Sí, además, retomando el caso de Berta Cáceres, resulta que la empresa contra la que estaban luchando, ¿no? Le había sido otorgado un crédito por el Banco Mundial. También. O sea, que todo pasa, ¿no? Por esa entidad que llamamos Banco Mundial y que no es precisamente derecho humano y que va totalmente en contra, ¿no? Una cosa es el Banco Mundial y otra cosa son los derechos humanos. Lo que pasa es que se tienden a fundir, ¿no? Como si el Banco Mundial velara por los derechos humanos. Dentro de los medios de comunicación, claro, pues se solapa la información de tal forma que quede así, ¿no? Claro, el Banco ayuda Mundial a los países tercermundistas, no a que se superen y a que llegue el tan deseado progreso, pero ¿a qué precio? También. Es que claro, y al final realmente cuánto podemos salir de esa pobreza que ellos dicen cuando en verdad estás dejando a una gran parte de la población sin nada. Y estaba pensando también, me trae a la memoria, o sea, estas mismas luchas, ¿no? Recientemente pasó también en Argentina que desapareció Santiago, que, bueno, un chico que por las luchas mapuches, ¿no? Se ha dado muchas veces, es por distintas luchas, o sea, de quitarles las tierras en el fondo, desplazarlos y tal, y no reconocer sus derechos, tiene que ver con la explotación de los terrenos que originariamente estaban ocupando estos pueblos. Y en Chile se dio, ¿no?, en Ralco, que toda una comunidad fue desplazada simplemente para poder inundar todo ese, y construir una represa gigante que abasteciera de agua, pues eso, a grandes ciudades. Pero al final estás hablando de un montón de gente que ha vivido ahí toda su vida, le quitas su tierra, los desplazaron a otros terrenos horribles, o sea, no porque fueran feos ni nada, sino que porque los subieron cordillera arriba, se los presentan todo muy bonito, luego resulta que nieva 9 meses de los 12 del año y no pueden cultivar, no pueden tener animales, están totalmente deslocalizados, no tienen acceso a nada. O sea, en el fondo estás basureando a un montón de gente. O sea, es menosprecio absoluto desde un Estado indolente solo por poder monopolizar y mercantilizar estos recursos. Y es así. O sea, no hay respeto en ese sentido, ¿no? Por esas vidas humanas. Hombre, final, lo que hay es crueldad. O sea, lo que hay es muchísima crueldad porque lo están mandando a una muerte segura. Sí, o sea, apelando a eso, a que se extingan o que desaparezcan, porque para mí son una piedra en el zapato. Eso es una extinción que va a largo plazo, pero es una extinción porque ya no es solamente el hecho, lo más importante de todo, ¿no?, de poder sobrevivir, sino que además también te estás cargando toda la estructura cultural que ellos tienen arraigada en el territorio. O sea, estás separando comunidades, las están mandando a espacios que no controlan, y estás rompiendo todos los lazos familiares, toda la estructura social. Te da absolutamente igual, absolutamente sí, igual. Absolutamente estás exterminándolo en todos los sentidos, tanto en el sentido de sobrevivir como en el sentido de existir. También me acordaba otro caso, vuelvo a Chile, que bueno, pues lo que tengo de referencia más fuerte, pero esto ejemplifica, ¿no?, distintos casos que se dan en Latinoamérica, también se dan en África, en Asia y pues en Europa también. Que también tiene que ver, ¿no? Se hablaba de la contaminación por minería. En el norte de Chile, donde hay mucha minería, se descubrió un yacimiento de plata importante que se llama un proyecto Pascualama. También está ubicado en la cordillera, en lo alto de la cordillera. Claro, vienen empresas exteriores, no me acuerdo si era de plata o de oro, incluso puede haber sido. Vienen empresas exteriores que son las que van a explotar, ¿no?, estos recursos, porque tiene que ser así, porque son los que tienen en la pasta y tal. Bueno. ¿Cuál era el drama y el gran problema de esto? Que al extraer eso se contaminaban todos los flujos de agua que venían de la cordillera que alimentan, estamos hablando del norte de Chile, que es muy desértico, que alimentan todo lo que es el cultivo y todo, y era una zona donde hay mucho valle, donde se permitía por esa agua que baja de la cordillera pues mantener más o menos esa economía agraria. La iban a destruir toda cargándosela por eso. Y es, también ahí estaba la pelea de intentar evitar que se montara esa extracción que al final va a favorecer a muy pocos y destruir el sistema de vida. Es que además es lo que dices tú, son sistemas de vida pero milenarios de gente que lleva años viviendo de la tierra y de repente les vas a quitar todo eso. Sí, y ahí aparece también lo del éxodo, ¿no? Aquí en este artículo se comentaba el éxodo rural, que se acaban los indígenas, acaban, ¿dónde acaban? En las ciudades, pues acaban, en este caso, en la zona sur de Cochabamba, que son ciudades que no tienen recursos, no tienen suministro eléctrico, no tienen suministro de agua, no tienen colegio, no tienen hospitales, que es también lo que pasaba, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, claro, Lima tiene, Perú es una tierra que es de mucho contraste, todo lo que es la parte que es la costa, ¿no?, que está en el Pacífico, es un desierto, y luego la parte interna es la cordillera de los Andes y se mezcla con la selva, o sea, que recursos hay de sobra. Y qué era lo que estaba pasando en Lima, por ejemplo, el agua que llegaba solamente le llegaba lo que era a Lima, pero sin embargo toda la parte de la periferia donde vivía cerca del 30% de la población, a esa parte no llegaba. ¿Y quiénes eran las personas que se estaban encargando de cargar con el agua, de que llegara? Y eran las mujeres. Porque claro, aquí hay otra cosa, esto es una guerra de mujeres especialmente, o sea, la mayoría de la gente que ahora mismo, no la mayoría, pero sí, que se están tornando como cabezas visibles en este tema del agua son las mujeres y son las feministas. sea, que se está tocando, porque claro, este es un tema de cuidado, es un tema de que si yo, por ejemplo, en los comedores populares de Perú, cuando se establece la alternativa de los comedores populares de Perú, que es una alternativa que surge entre las mujeres porque no pueden dar de comer a su hijo, entonces deciden reunirse y hacer los comedores populares, allí había mujeres que se levantaban a las 4 de la mañana, se recorrían 10 kilómetros para ir a por agua, para las 7 de la mañana poder hacer el desayuno a la comunidad, y son trabajos muy cargantes que lo están llevando sobre todo las mujeres que vienen de las comunidades rurales y que claro que están agotadas completamente, ¿no? Bueno, ellas ahí con la lucha porque son fuertes, ¿no? Y están en ello. Ahí lo dejo, ¿no? Otra cosa curiosa, o sea, que bueno, aparte de estos expolios, ¿no?, que se hace de estos recursos, estaba pensando también en lo que el agua, ¿no?, como estas fuerzas naturales que existen mucho dentro de estos equilibrios que hay en los paisajes o en el mundo en general, de la naturaleza, ¿no? Que el agua muchas veces cuando se le han cambiado los cursos o se han quitado todo un bosque, por ejemplo, una ladera, o se interviene en eso, luego vienen desastres muy gordos porque el agua tiende a seguir su curso natural. Entonces, me estaba acordando, de hecho, una inundación o derrumbe muy grande que hubo en Recalde no hace mucho, o sea, en los 80 o así, cerca de donde estaba Cucucha. Yo vi fotos de esa zona de barro hasta arriba, ¿no? Las lonjas, las bajeras, de barro hasta arriba. Me mostraba una de una ferretería que lleva muchos años ahí. Y claro, ¿por qué había pasado eso? Porque las corrientes de agua que tienden a bajar, que aquí llueve mucho, al quitarle toda una ladera de monte por expandir la ciudad, ya no existen ni los árboles ni todo lo que protege de que esa agua corra y barra con barro, por ejemplo, de una ladera que ya no tiene flora ni no tiene árboles ni que afirmen la tierra. ¿Qué pasa? Que de repente se te viene una avalancha de barro encima por no haber tenido ojo y sino por simplemente expandir y sacar provecho. También pasa muchas veces con estos incendios, muchas veces son en bosques que han sido todos arrasados, se vuelve a plantar, ¿no?, estos tipos de árboles que no son autóctonos de la zona, pero que quitan caducifolio. Todo esto que arde, pero porque ya no tiene el cortafuegos natural del monte o del bosque, que de normal eso tiene como un equilibrio, y al ser arrasado empiezan a sucederse, ¿no?, todas estas cosas que de repente, o sea, sí, el incendio ha sido producido, provocado, pero igual si el bosque se hubiese conservado como era naturalmente, quizás no hubiese llegado a las proporciones a las que llega. Hombre, porque la madera que utilizan arde rápido. Claro. Para eso están plantados. Claro, pero ya no tiene tampoco la parte de abajo, ¿no?, de toda la planta que o la humedad que a veces se mantiene gracias a determinados árboles y tal. Estoy hablando, claro, muy en formas generales y estoy recordando casos, pero es que el agua también tiene esa propiedad de que generalmente sigue su curso natural y muchas inundaciones se vienen debido a eso, de que el agua siempre busca, al final termina buscando como su cauce. Sí, hay un caso, por ejemplo, el caso de Málaga, que ya muchas de vosotras, de las que nos estáis escuchando, seguramente tendrán alguna imagen, ¿no?, de la imagen del hombre con la piragua por el centro de Málaga. Había un hombre con una piragua por el centro de Málaga. ¿Qué pasa? Es que, claro, tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ¿eh? Porque no se ahonda en las causas, sino en las consecuencias. Se hablan de las consecuencias con morbo de prensa amarilla y se olvidan de deletrear cuáles han sido las causas que lo han provocado. En el centro de Málaga, ¿qué hicieron? En el centro de Málaga hay un río, el Guadalhorce, pues hay un río que pasaba por la ciudad. ¿Y qué es lo que hicieron en el río? Pues lo cogieron, que es muy típico en el sur. Sí, en Granada también hay. Sí, es muy típico en el sur, le pusieron mucho cemento, e hicieron una especie de pistas de baloncesto, creo que era, lo que era en el río, o sea, te tenías que bajar y ahí estaba, pues, las pistas de baloncesto, que iba la gente con sus neveres y con sus cosas, pues, allí a pasar la tarde del domingo. Claro, ¿esto cuánto tiempo funcionó? Esto funcionó 2 años, hasta que volvió a llover. Ahora, tú ves lo que es en la parte del río del Guadalhorce de Málaga y da pena. O sea, porque claro, ya ni es parque, ni es río, ni es absolutamente nada. Y cuando llueve, que caen 4 gotas, porque es que en Andalucía siempre caen 4 gotas, la gente, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¡Ay, que es que se ha llevado a la casa de no sé qué, que mira hasta dónde tengo de barro, que no sé qué, no sé cuánto! ¿Cómo? no se va a tener ese barro. Si se está construyendo, porque claro, como hay años de sequía, pues nos permitimos crear esos planes donde podemos construir encima del cauce de esos arroyos, afluentes, de lo que sea, ¿no? Luego llega una semana de lluvia y se va todo al carajo. Y la gente dice, es que ha llovido mucho. Digo, joder, pues si ha llovido mucho, ¿qué pasa en Euskadi? ¿Por qué en Euskadi no pasa esto? Bueno, sí que pasa, ¿no? Porque también, hablando de lo que tú comentabas, la zona de Baracaldo. O sea, donde está el MediaMarkt y donde están todos los centros comerciales, eso era un humedal. Un humedal. O sea, un humedal que un humedal, en cuestión de biodiversidad, es una mina. Pues ahora lo que tenemos es MediaMarkt, yo no soy tonto. O sea, qué ironía. Es que, o sea, si te pones a analizar las cuestiones realmente y de un lado al otro, a dónde te llevan, realmente es para abrir mucho los ojos y quedarte con cara de estúpida. Y también tiene que ver, ¿no?, lo de los fuegos y lo de los ríos, las inundaciones, tiene que ver mucho con el estado de los bosques y de los caudales de los ríos. Muchos de los caudales de los ríos no se limpian. Están muy sucios. Por lo tanto, cuando llueve lo que tiene que llover, ¿no?, para que el agua no fluye correctamente, porque esos cauces de los ríos están llevando muchísima mierda que no le corresponde, tanto plásticos, etcétera, como la misma madera o todas las cosas que se caen. Entonces, claro, no se contemplan dentro de los planes de forestales. Hoy en día, cuando tú estudias la carrera de forestales, no te enseñan a limpiar, ¿no?, los bosques para que se mantengan equilibrados. Te enseñan a trabajar con cultivos extensivos que sean de corta, ¿cómo los llamaba antes? Caducifolio. Eso, con especies caducifolias. Entonces, lo que pasa es que realmente se están generando bosques con muchísimas, bueno, que hay muchísima suciedad, los que no se cuidan, porque dentro de los planes de los ayuntamientos no se contempla la limpieza de bosques, y por otro lado, los que se están invirtiendo dinero en ellos, están invirtiendo dinero para sacar beneficio económico. Todo esto repercute directamente en cómo están los estados de los bosques y de los ríos. Aquí, por ejemplo, hace como unos 3 años o 4 años, Diputación empezó a hacer con una campaña bastante potente con este tema, con el tema de la limpieza de los caudales de los ríos, porque no solamente la zona de Baracaldo, sino toda la zona de Berango y por ahí, eso, o sea, ha habido una, claro, Berango-Neguri, estamos hablando de una zona donde los vecinos tienen potencialmente un poder X y llevan trabajando muchísimos años, ¿sabes? Porque cada vez que hay cada vez que llueve, se les inundan. O sea, el caudal del río hace fum y se inunda en Basauri, la zona de Basauri, el río este... Govela. La zona de Govela, eso es. Eso, tienen problemas todos los años con el tema de las inundaciones. Entonces, bueno, las asociaciones de vecinos de ahí están eso, pues ya te digo, están haciendo muchísima presión para que se limpie, y sí se han llegado a limpiar ciertas cosas. Pero bueno, si tú vas por esa zona, ¿no?, que es todo por donde pasa el metro... Por ahí han construido el metro, han construido un montón de casas, han construido un montón de cosas, y realmente eso, decía una vecina un día que la escuché hablar por teléfono, que es que eso se inunda cada 2x3. O sea, pero cada 2x3 está inundado. Incluso habiendo hecho limpieza ya, eso se inunda. Y dice, ¿cómo esta gente, ¿no?, prevé construir aquí cuando se sabe perfectamente que año tras año esto es un problema con el que los vecinos antiguos estamos, ¿sabes?, estamos luchando para que nuestras casas por lo menos se mantengan en pie? Porque esto es una cuestión de que las casas que ya están, todas las humedades pasan por debajo, deterioran los cimientos y al final se acaban cayendo las casas. Y bueno, o sea que el agua es un temita candente y curioso, pero bueno, que tiene que pasar por políticas de prevención siempre, ¿no? O sea, yo también, o sea, políticas. O sea, para que nos entendamos, de prevención, política. Sí, políticas de prevención y de limpieza de espacios. Cuando hablabas de Andalucía me sonaba mucho el tema de los alcantarillados también, ¿no? Si no se contempla una inversión potente en el tema de limpieza y mantenimiento de alcantarillado, cuando hay inundaciones, lo primero que pasa es que las alcantarillas, como están sucias, se obstruyen. Entonces el agua no fluye correctamente. Es que es una serie de cosas, ¿no?, que dices, joder, se podría prevenir. Igual, claro que va a haber inundaciones, pero se podrían prevenir ciertas catástrofes. Que luego hay un foco mediático durante un día, 2 días, donde vemos al hombre de la barca y nos llevamos las manos a la cabeza, pero claro, son pérdidas de cosechas. O sea, que claro, volvemos a lo mismo. ¿Repercute a quién? Las grandes, estas historias repercuten a la gente que trabaja la tierra, normalmente a gente que tiene negocios igual o a personas o que se le inunda la casa, que se le destruye la casa, que la mayoría de los seguros muchas veces no cubren ni un 20% de las desgracias, ¿no? que conlleva una inundación. Entonces, a no ser que se determine que es catastrófico, sí. O sea, no pasa nada. Entonces, o cuando yo me acuerdo cuando estabais hablando de estos casos, el caso del camping de Viescas, que antes de que había que pasase eso, que se inundase, ya se había hecho, o sea, se había un estudio sobre la zona y diciendo que cómo conchos estaba ese camping ahí. O sea, solo empiezan a reaccionar las personas cuando eso, mueren no sé cuántas personas, porque ahí eso fue una catástrofe, una de las más gordas que se contempla. Y dices, vaya tela. Claro, pero es que es raro, como nadie se le ocurrió que esto podía pasar antes de que pasara. De hecho, es que se le ocurrió... Ese es el tema, como... Pero claro, ahí es que yo creo que ahí es cuando uno se debería llevar las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo como, ¡ay, qué loco, ha llovido tanto que se ha inundado todo Málaga! Pero a nadie se le ocurrió antes que esto podía pasar. Que echar cemento pasar. En un río tiene claro, sus consecuencias. Echar cemento en un río, no limpiar los alcantarillados. O volar toda la ladera de un monte y quitar todos los árboles. Eso, ¿de verdad piensas que si todo lo que va a llover no va a arrastrar a toda esa tierra que está ahora reseca en esa ladera y que igual se va a producir un aluvión? Entonces, ¿no se te ha pasado por la cabeza, hombre, señor ingeniero forestal? Sí, por supuesto, claro. Si hay estudios, si los ingenieros forestales no tienen el problema. El problema lo tienen los políticos. Eso es. Que subestiman y dice, bueno, tampoco, pero no es para tanto. Tampoco esta soberbia humana, ¿no? Que tenemos. Ah, bueno, tampoco, pues yo qué sé. Pues, bueno, no, estoy, digo yo, para ver. No va a pasar. ¿Por qué va a tener que pasar? Tienes pruebas evidentes de que te están todos los numeritos están en rojo, primo. Si tú te haces una analítica de sangre y ves todos los números en rojo, algo malo tiene. Pues lo mismo con la tierra, ¿no? Si están todos los numeritos en rojo, hay algo que no está funcionando para nada. No, y aparte que son, o sea, que igual son cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Hace como el año pasado hicimos un programa sobre las ambulancias, ¿fue el año pasado? Bueno, pues ya se está debatiendo en los plenos de los ayuntamientos este tema, ¿no? De quitar ambulancias en la zona de Mungialde y personalmente a la persona que lo estaba llevando, todos los políticos se comprometieron a decir que sí en el pleno. Bueno, se ha debatido en el pleno de Munguía y ha salido negativa la propuesta de poner la ambulancia, de volverla a poner. Uh-huh. Se ha debatido en el pleno de Sopelana y en el pleno de Sopelana ha salido que sí. ¿Qué pasa con esto? O sea, que quitar una... Vuelva a lo mismo, ¿no? Que realmente los intereses políticos, o sea, siempre están por encima de los intereses de los ciudadanos, en todos los casos. En el caso tan claro de una ambulancia, ¿no? De que una ambulancia no puede tardar, una UBI no puede tardar más de media hora en llegar a un sitio, que todo el mundo lo comprendemos, porque si tarda media hora en llegar a un sitio es que hay muerte segura en muchos casos, porque sí. Tú cuando llamas a una UBI es porque el problema es gordo. Entonces, que en un cacho tan claro como este, ¿sabes? Realmente los políticos, no sé por qué, ¿no? Por tema económico, me imagino, o por acuerdos. Sí, será por razones presupuestales. Por eso, no. Por razones presupuestales, digan que no. Como en el tema de un alcantarillado, que parece que un alcantarillado, eso no pasa nada. Ya pondremos el parche después. O sea, sí, y aparte de eso, o sea, ya se están viendo las orejas al lobo, ¿no? De que vamos a tener restricciones. Vuelvo a hablar otra vez del caso de Andalucía. Y esa agua no se está el agua de la lluvia no se almacena en ningún sitio, no se están poniendo medidas para almacenar esa agua, ¿no? O sea, que en la historia, bueno, esto ya sería una cosa superior, ¿no? Si lo hiciéramos, yo creo que los extraterrestres no darían palmas, ¿sabes? Hostia, pues no están tan mal los humanos, ¿no? Mira tú, ha cogido y ha sido, por una vez, no se han dado cuenta de que están con el agua hasta el cuello o todo lo contrario, ¿no? Que ya el agua no le llega ni a los pies. Y bueno, sí, el caso de Euskal Herria, sí, que llueve, que no sé cuánto, pero si tú miras el mapita este que comentaba anteriormente de la hierba, aquí también ha retrocedido. Uh-huh. O sea, y claro, es que ya y hay una cosa que me parece, ¿cómo es la palabra? Hipócrita, no sé si hipócrita, o lo políticamente correcto, ¿no? Que está tan, tan en boga últimamente esa mierda de lo políticamente correcto. Es que encima la culpa la tenemos los usuarios y usuarias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos la culpa, ¿no? O sea, porque, claro, es que consumimos mucha agua, dúchate. Es que, a ver, señores, vale, perfectamente, sí. O sea, está más claro que el agua. Pero ¿por qué coño mi váter tiene agua potable? Eso es, que nadie... ¿Por qué friego los platos con agua potable? ¿por qué se riegan las plantas aquí con agua potable? No, a eso me lo ha dicho el Terry. No, aquí no se riega el agua con agua potable. ¿El camión que pasa no es potable? No, hay un sistema alternativo que tiene un montón de tiempo, que es del siglo pasado. Que parece que no, pero el siglo pasado ya está pasado. Y creo que viene por los años 30, por ahí, que empieza en La Peña. Y es un sistema que creo que se divide en dos partes, que uno era para el abastecimiento de la ciudad y otro es para el riego, sí. Y ahí no se utiliza, por lo menos, no se utiliza el agua depurada. No se utiliza, ajá, el agua depurada, se utiliza el agua de la ría, pero no el agua depurada. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Sí. Pues muy interesante. Y otra cosa, sí, antes de terminar... iba a poner una canción, sí. Antes de terminar con este tema, aquí en nuestro maravilloso Euskal Herria... antiguamente, en los pueblos, el manantial, la fuente manantial que traía agua de manantial se mantenía abierta, era como un sitio de peregrinaje. Ahora busca tu manantiales, fuentes donde haya agua de manantial. Antes era como, ¿sabes?, como un elemento sagrado. Sí, sí. Y ahora mismo están anuladas esas fuentes, en la mayoría de pueblos. Entonces ahí... ¿no? Como que ahí es que yo me planteo, ¿qué estamos haciendo? O sea, que vemos realmente lo que está pasando, entendemos que esto es un problema, cuando estabas leyendo la noticia de Bolivia, entendemos que esto es un problema bastante global, que no estamos aislados de eso, simplemente aunque sea por el tema de que nos gusta ir a coger setas, ¿no? Este año hay muchísimas menos setas. Sí, no podemos ir a otras provincias porque estamos hablando de Andalucía, pero en Castilla y León hay una sequía enorme, uh-huh, porque el año pasado no nevó, ¿vale? Entonces, claro, o sea, es que es una cosa que nos afecta continuamente, nos afecta aquí, o sea, no hace falta en eso ni Andalucía para darnos cuenta de que esto nos está afectando, y nos está afectando de tal manera porque nos ha dejado de preocupar el agua natural, ¿sabes?, de nuestra tierra. O sea, el agua que realmente baja de nuestras fuentes, o sea, de los caudales, y el agua natural, ya no le damos el respeto que ese elemento se merece. O sea, hemos perdido como esa conexión, porque tenemos también eso, el agua que va, o sea, que sale del grifo, y entonces hemos dicho, no nos importa el agua. ¿Cuándo nos va a importar? O sea, ¿cuándo nos vamos a empezar a preocupar por el agua? Porque ¿cuándo vamos a pedir que nuestro pueblo, por favor, abran la fuente? Que realmente yo creo que es abrirla. No hay más, mucho más que pedir, ¿no? Abrir con esa fuente y que realmente podamos consumir agua de manantial, no tratada de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que también a veces pasan las cosas por ahí, por tomar conciencia de lo que está pasando también en nuestro entorno más cercano, uh-huh, porque eso está pasando hoy en día. Claro, es que pareciera al llover tanto aquí, al haber, bueno, aquí sí que no, problemas de agua puntualmente no hay, porque pero al final es lo que dices tú, o sea, en ciudades tan cercanas, sí que está ese problema, y aunque aquí no haya un problema, por ejemplo, con la sequía, no, aquí no hay sequía, pero todo lo que es comercio, todo lo que son productos, o sea, si hay sequía más allá, te va a afectar a ti. Eso es. Te van a subir de todas formas los precios de las cosas, porque esas no se cultivan aquí, se vienen de... Pues muchísimas cosas de Almería, de hecho, fruta, verduras vienen de Almería. Si no hay agua para que eso se riegue, eso te repercute. Directamente. Es que ya no es tan lejano, ya no hablar ni siquiera de estas guerras, vale, algo ya que te toca a ti el día a día. Es que, o sea, no puedes decir, ah, bueno, pero eso es problema de Andalucía. Ya, pero es que te toca a ti. Te va a llegar ya por algo tan tonto como que te suba el aceite de oliva. ¿Por qué? Porque ha habido sequía. Sí, o como y que... Y por eso te sube dos pavos ahora. Que año va a estar el aceite de oliva a 6 pavos. Sí, pero si ahí va. Se va a de hace poner, 3 años que o así, que hubo una sequía que subieron ya... O sea, yo ya voy y ya sé que alucino con el precio del aceite. ¿Cómo ha subido tanto en tan poco tiempo? Entre los intermediarios, las especulaciones, todo lo que tú quieras. Pero claro, se escudan en estos temas también de las sequías. Y encima que, claro, a falta de agua o de extenderlo, o sea, piensa tú en cuánto dinero se mueve alrededor de esa, o sea, ¿qué es lo que hablaba? Nos contaba, ¿no? Bueno, esto era a raíz de otra cosa, pero nos ponía el ejemplo, o sea, hablando de dinamización económica, ¿no? De cómo producir dinero en ciertas zonas haciendo determinadas cosas. Y hablaba, por ejemplo, si ya extiendes el bulo o efectivamente pones que el agua del grifo no es buena para beber, ¿cuánto dinero mueve eso? Porque tú tienes que consumir agua envasada del supermercado. O sea, ¿cuánto dinero genera eso? Aquí eso no pasa porque bebemos del grifo, no pasa nada, el agua está buena. En Valencia no hay quien beba el agua del grifo. Sí, o en Ibiza, que es salada. ¿Cuánta pasta mueve eso? Entonces tú dices, no, es que realmente es muy mala. Es que sí, puede ser que no sepa bien y puede que te produzca cálculos, no lo tengo tan claro, pero la que viene envasada es realmente mucho más buena, que viene en un envase PVC, que tampoco es lo sano ni es súper guay. De plástico, que además contamina un montón. Pero claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuánta pasta mueve eso? ¿Cuánta industria mueve eso? ¿Cuánta pasta mueve? Perdona, ¿eh? Cuando me llama mucho la atención el tema de que haya cortes de agua en Lanjarón. Yo estaba en Lanjarón un verano y había cortes de agua en Lanjarón, ¿sabes? Y es, o sea, es y uno iba, de los lugares y, de ibas España a comprar la donde botella más de agua embotellada se... Sí, comprabas tu botella de agua envasada en Lanjarón, bueno, que era bueno, agua bueno. De Lanjarón, ¿eh? Como, es que es eso, agua de Lanjarón en Lanjarón, entonces es como bueno, eso que bueno, dices, bueno, de repente bueno. Te planteas el... Yo no soy tonto, ¿no? Volvemos otra vez yo no soy tonto, ¿no? Ah, qué bien, pero bueno, menos, o sea, por lo menos lleva mi nombre, ¿no? Lleva el nombre de mi pueblo. qué barbaridad. Es que es muy fuerte. Qué barbaridad. Antes también, eso de decía, lo que decías de cuánto nos van a subir el precio, ¿no? Pues tú en Ibiza vas a una discoteca de música electrónica, que ya sabemos lo que hay en las discotecas de música electrónica, que la gente consume agua, y llegas al servicio y te das cuenta de que el agua es salada. Y de que un botellín de agua, y estoy hablando de hace 13 años, que no sé cómo estará ahora, vale 8 euros. Hostia. 8 pavos. Sí, un botellín de agua. No que saliera agua salada. No, en Ibiza, no, ahora no recuerdo en qué lugar, pero de que te cortan el agua del baño. Yo estaba en sitios donde el agua del baño está cortada. Claro, eso es como verlo a pequeña escala, ¿no? Como lo que es la manipulación de los recursos. Sí. Solo en pos de... O sea, esto, o sea, una discoteca es el ejemplo del mundo. Sí, sí. Si no tienes 8 pavos, pues te puede dar una... un jamacuco que ahí no te va a dar agua. O sea, como no así chévere. Está la cosa. Bueno, vamos a escuchar una canción, ya casi que cerrando el programa. Vamos a escuchar Elemento Dual y la Kombucha Band y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Hey, yo. Oh. Reflexiones para tu alma. Esta va para todos aquellos hermanos y hermanas que son reprimidos por la fuerza policial en tantos lugares. Libertad para nuestra abuelita, la fuerza Machi. A los pueblos originarios. Machi Francisca Linconao, libre. Marichigüeu. Oh, oh, oh, oh. Ajo. Ay. Iguachenduna. Iguachenduna. Naciones Unidas. Del Espíritu. Vamos, vívelo, recítalo, recíbelo. Es este ritmo que te envuelve. Oye, siéntelo. El elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Vamos, vívelo, recítalo, recíbelo. Es ese ritmo que te envuelve. Oye, siéntelo. El elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Pueden existir diferentes puntos de vista. Hay una lista inmensa de diversidad. La realidad que nosotros enfrentamos. Los estigmas de maleantes marginales que cantamos y esperamos. Y somos nosotros mismos que peleamos. Y rapeamos, comentamos. Vicios, pensamientos malos. Es el tiempo de actuar, generar un cambio claro. Desde nuestro interior, cultivar un canto sano. Hermano, este mensaje es válido, práctico, explícito y es palo de plástico. Pues la razón de hacer rap es una sola. Relatos de vivencia con conciencia no es por moda. Toda una trayectoria con el tiempo presenciado. En MC, boy, DJs, grafiteros han marcado. Sonando desde el gueto hasta los barrios altos. Luchando por respeto, dando vida. Es una inspiración hacer arte urbano, rimar mis pasatiempos y poder alzar mis manos. Preparando el material, voy armando mi futuro. Aprendiendo de acharias me mantengo más seguro. Dales gracias a mi guru. Por poder abrir mis ojos, por sembrar en mí la paz y guiarme en mi enojo. Hoy la vida me sorprende, quiero compartir mis días. Que la envidia se aleje y que reine la armonía. Vamos. Vívelo, recíbelo, es ese ritmo que te envuelve. Oye, siéntelo, el elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Vamos, dímelo, recítalo, recíbelo, es ese ritmo que te envuelve. Oye, siéntelo, el elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Sabemos que hay prejuicio dentro de esa realidad, pero la realidad es otra. Yo defiendo lo real, porque en vez de divagar o propagar, enfrento todo aquel que habla sin saber. Porque somos muchos, porque estamos cerca y usamos la misma vestimenta. seguimos la misma música, pero en el estilo de vida no cometo malos actos. Que me sellen la salida, porque siempre hay alguien más que te quiere vincular a lo mundano, desespera. Un círculo vicioso no se espera. Ay, ay, ay, qué bonita la manera. Yo prefiero seguir adelante y no caer de veras, porque no, porque sí, yo seguiré aquí. Confío en mi Dios, me hará una gran bendición. Pretendo ser humilde, contagiando de lo bueno, rap y gente, ya la ve consciente. Que suene fuerte en los barrios altos, en los barrios indigentes. Simplemente esta música poniendo a la gente. Yo. Por eso es importante el mensaje que tú entregas. Revisa y fortifica el contenido de tu letra. Esa es nuestra manera de vivir en paz afuera, sin estar metido en líos, generando cambios que renuevan. Yo. Yo. Dice así. Vamos, vívelo, recítalo, recíbelo. Es este ritmo que te vuelve. Oye, siéntelo. El elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Vamos, vívelo, recítalo, recíbelo. Es ese ritmo que te envuelve. Oye, siéntelo. El elemento dual se pone en marcha. Críticas sociales, reflexiones para tu alma. Reflexiones para tu alma. Bueno, ahí escuchábamos a Elemento Dual y la Kombucha Band. Ya vamos despidiéndonos de este programa de brujas, que nos hemos ahí ido fluido en el agua y nos hemos entretenido y se nos ha ido el tiempo del programa. Pues bien, ¿no? Ha estado interesante también. Cada vez que nosotras hablamos de esto también nos hace reflexionar acerca de nuestras propias conductas, ¿no? O sea que la radio no es solamente para vosotras, sino que también cada vez que tratamos un tema así tan candente, pues a nosotras nos llega un poquito dentro y nos golpea, ¿no? Nos golpea para sacarlo de otra forma. Pero que bueno, que decir eso, que la conciencia va es bidireccional, ¿no? Por un lado y por el otro. Sí, no, además que va removiendo. Hay muchos palos que no hemos tocado con respecto al agua. O sea, significaciones o distintos, ¿no?, temas que se podrían sacar a raíz de este elemento. Pero bueno, se nos va el tiempo, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Judith, muchas gracias, Vero. A ti, Sol. Muchas gracias, Solete. Somos unas agradecidas. Bueno, nada, saludos. Nos estaremos escuchando en un futuro en Brujas sin Escoba. Y a brindar con agua. Y a brindar con agua, que es muy bueno. Bueno, agur. Agur. Agur.